No me puedo creer que el 2018 casi haya llegado a su fin. Así es. El tiempo vuela. Ya toca hacer balance del año y pensar en los objetivos del año nuevo que comienza. ¿Cómo valorarías tu año en general? Para mí, ha sido el año de los cambios. Carmen y yo hemos sido padres de mellizos. Nos hemos mudado a una casa más grande, en el trabajo me han dado nuevas responsabilidades y estoy encantado. Con esto de la paternidad, mi vida ha dado un giro de 180 grados y no podría estar más feliz. ¡Cuánto me alegro, Nacho! Gracias. ¿Cómo te ha ido a ti? Bueno, en la primera mitad del año, por momentos, hubiera deseado que me tragara la tierra. Muchos malentendidos en el trabajo. Luego me puse enferma y el médico me recetó un antibiótico que empeoró mis síntomas. Estuve 3 meses de baja laboral. No me digas. No sabía nada. Pero yo ahora te veo muy bien. Sí, por suerte, la segunda mitad del año ha sido mucho más positiva y he podido lograr algunos de los objetivos que me había marcado para este año. Me alegra que superaras esa mala racha. Sí, ya estoy planificando mi próximo año. Tengo algunos proyectos entre manos y estoy muy ilusionada. ¡Qué bien! Pues vamos a por el 2019.